¿Qué onda tenés hoy? 102.9 Onda Box. Onda Box. ¿Cuál más? Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. A partir de este momento y hasta las 11 de la mañana, música y noticias con Karina Gómez. Toda la mejor música del mundo y las noticias más relevantes de la semana por FM Radio Box 102.9 y en simultáneo por www.fmradiobox.com. Estás en Música y Noticias en Radio Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En la dirección, la señora Claudia Daporta. Operación técnica, controles y musicalización, el señor Damián Espadea. Fuerte aplauso. El aplauso. ¿Cómo? Bueno, me extraño. El jueves pasado tuve un temita y no vine. ¿No? ¿No me extraño? Yo sí, yo extraño no venir los jueves. No, no me gusta no venir los jueves porque este es mi lugar. Le contamos a la gente acá que el estudio de Radio Box es hermoso, hermoso, con un sol acá que nos ilumina en este jueves, siendo 9.01, 15.05 la temperatura. Hermosísimos días de otoño. A mí me gusta el otoño. ¿A usted le gusta el otoño? Sí. No me gusta el verano. No me gusta el verano. Bueno, vamos a hoy transcurrir estas dos horas con muchísima información. Música, arte, cultura, turismo. Y otras yerbitas también. Prontito nos va a visitar, ha prometido, la licenciada en nutrición, Silvia Verde. Va a ser un programa muy, muy... Vamos a ver si podemos interactuar con la gente, con preguntas. Porque el tema de la salud es muy importante, es lindo. Es algo que todos, absolutamente todos tenemos que ocuparnos, ¿eh? Con la prevención, con el cuidado, con los problemas, con todo. Así que va a estar muy, pero muy lindo. Mi nombre es Karina Gómez y si usted es tan gentil, vamos a presentar a nuestros queridos auspiciantes. Nos acompañan en esta mañana Quinta 33, lotes exclusivos en Villa Elisa. Principios Tour, operador mayorista de turismo, experiencias, destino Brasil. Cadenza, academia de música, clases individuales, ensamble musical, todos los niveles, todas las edades. VIR, Silvia Verde y Roxana Rico, licenciadas en nutrición, enfoque integral basado en evidencia científica. GD, licenciada Graciela Duré, mandataria registral del automotor matriculada. Gestoría especializada en autos y motos. ¿Sos solista sin banda y querés hacer tu disco? ¿Querés grabar tus canciones y subirlas a plataformas? Estudio de producción musical. Búscalo en redes como @DaniMúsicoDeGuardia. Estudio Jurídico Logran. Más de 20 años de trayectoria y experiencia en bienes raíces y sucesiones. Muchísimas gracias a todos. Ahí estaba ya conectada Grace. Un besito grande, Grace. Muchísimas gracias. Y a full está, les cuento, los preparativos para la maratón, que ya es en junio. hay muchos programas, muchas propuestas. Hay programas de tres noches. Pueden contactarse aquí con la que suscribe o en el Instagram, los van a derivar a la agencia de viaje que corresponda. Así que está a full el tema de la maratón. Se corrió acá, el 24 se corrió una maratón en Quilmes. ¿Eh? ¿Te la perdiste? Ganó mi primo. Sí, sí, sí. Acá es más. Acaba de postear una foto. Luis Aguilera. Sí, sí. Salió primero. Muy bien, muy bien. Acá me están pidiendo un temita. Ya, me están pidiendo. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, Bailando en la Oscuridad. Ahora después. Me están pidiendo un temita, ¿eh? Ya están pedigüeños ahí. Están pedigüeños. Hoy vamos a conmemorar el natalicio de mi gran estrella, la voz que me acompaña desde que tengo uso de razón, que es Sir Elton John. No sé, es lindo esto de celebrar ahora. Viste que se celebran todos los cumpleaños de todas las estrellas. Creo que las redes sociales no tienen límite, entonces festejan todo. Las casas que se compran, lo que se compra, hasta cosas que uno dice, ¿para qué, no? Pero bueno, todo circula y bueno, las redes sociales han hecho casi viciado este asunto. Pero bueno, a mí me gustó saber que un 25 de marzo cumple Elton John, que ya tiene temitas ya irreversibles de salud, parece que ya no ve de un ojito. Pero de todas maneras yo escuché que se va a presentar en Río de Janeiro, en la playa de Copacabana. Así escuché, no sé si ya está confirmado. Si no me equivoco es para septiembre. Eso después lo vamos a... Que sería una linda experiencia, ¿eh? Ir a donde has tocado los Rolling Stones, Lady Gaga, ¿quién más estuvo por ahí? ¿Eh? Madonna, Madonna. Pero bueno, dicen que el de los Rolling Stones fue el más impresionante. Y sí. Llegaron ellos. A ver, póngame un tema de ACDC. ACDC. No. Estos días en las redes sociales, señores, suba el volumen. Son historia, ¿eh? Son historia, son leyenda. Y según ellos, el público argentino también tiene historia. Así lo declaró el cantante, que es algo místico ya. Ojalá hubiese tenido la oportunidad de ir. Ya creo que ya está. Ya no creo que vuelvan. Se han presentado en el estadio River Plate. Sorry. Vi la gente muy eufórica. Muy eufórica. Y tengo un conocido que va a ir el 31. El último día. Va a ir el último día. Así que a lo mejor desde allá tenemos algún videito exclusivo. Algo. Claro, vos puedes decir sí, pero yo no soy. Yo no soy del palo del heavy metal, no, pero no debe haber persona que le guste el rock en sí, que no tenga afinidad con ellos. Son leyendas, son una leyenda increíble, increíble. Así que bueno, así estamos. Sí, terrible, terrible, terrible. Vamos a ver para el último, ¿no? Como... Pues ya creo que el 31 es el último. Bueno, 9:08 minutos, 15:05 la temperatura. Vamos a ver cómo va a estar el fin de semana. Viernes, 24 grados para mañana. Un poquito de lluvia. Sábado 25 grados, 21 de mínima también. Y el domingo 27, pero también hay como una magia de lluvias así esporádicas, ¿no? Típica del otoño. Del otoño. Así que bueno, ¿por qué no me regala un par de temitas? Y ya arrancamos acá con la rutina. Esto va dedicado a todos los americaneros que andan bailando con el alma por ahí. Es el tema más lindo que he bailado a lo largo de mi vida. The few francs we saved, bought some cheap souvenirs. But the red lights where the cab passed make it just like Belgium. See his face down on the floor of another cheap bar room. Still want the sweet talk you out of your spare change. And your sweet madame makes it seem just like Belgium, just like Belgium. Si c'est ton grand plaisir, je me rappelle cette histoire. Nous étions chez toi en vacances avec ma mère. Nous étions en vacances avec ma mère. Just like a hustler, when they look attractive. Oh, it's nothing much more than a slap on the back. The price tag of being just a little bit different. The first rule to learn is to keep your own distance. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Hey there, baby.

radiobox.com. Mientras trabajas, ejercitas, te haces un buen desayuno. Escucha lo mejor. Radio Box 102.9. Acompañamos tus tareas de la mañana. Y este espacio lo auspicia Apar La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados donde podés hacer días de descanso cerca del río Uruguay con todo el confort. Y ahora con una promoción de tercera noche sin cargo, ¿eh? Departamentos de hasta 4 personas y uno hasta 5 personas. Me pueden consultar por cualquier duda. Bueno, vamos con las primeras noticias de nuestro bendito país, Argentina. Se conmemoró el 24 de marzo con un acto multitudinario por Memorias, Verdad y Justicia. Y hay una nota en Cenital, un diario digital muy importante, que va creciendo, aparte va creciendo, los diarios digitales van tomando este espacio. Un artículo de Memoria, Verdad y Justicia y un análisis profundo a 50 años del golpe de Estado. En una edición especial conducido por Mario Donner y Ernesto Tenenbaum con grandes invitados, ¿eh? Hay un artículo ahí muy muy importante. Vamos con fuente Infobae. Antes de Libra, el presidente Javier Milei y Mauricio Novelli promocionaron otra criptomoneda que terminó en fracaso. Ocurrió en 2022 cuando el presidente era diputado nacional y el negocio se presentaba como un videojuego que permitía ganar dinero a través de un token. ¿Qué dicen los documentos del peritaje informático realizado por la justicia? Después, tema de la guerra. Israel abatió a Ali Reza Tangsiri, el comandante iraní responsable del cierre del estrecho de Hormuz. A ver, otra nota de Infobae. Vamos a ver. Tras 82 días de prisión, Maduro comparece hoy en la corte de Nueva York en la causa de narcoterrorismo. Y vamos a ver otro aquí. ¿Cómo ver hoy las semifinales de los repechajes para el Mundial 2026? La agenda con los 10 partidos. Vamos a ver aquí otro artículo de Infobae. ¿Cuánto cuesta irse a vivir solo y por qué millones de jóvenes hoy lamentablemente se quedan en la casa de sus padres? Vamos a ver aquí otro artículo. Colapinto. Hoy vamos a hablar de Fórmula 1. Colapinto habló sobre la chance de tener una exhibición en Buenos Aires con un Alpine de Fórmula 1, ¿Qué tal? Exhibición de Colapinto en Buenos Aires. Me encantó. Me encantó. Me encantó. A ver, otro. A ver, acá un temita de Silvia Verde. Vamos a ver. Hay un artículo sobre frutos secos. ¿Cuáles elegir para cuidar el corazón, el cerebro y las defensas? Está muy de moda esto, los frutos secos. Que hay que comer 3 almendras por día, como una rutina. Bueno, hágalo usted. Pruebe. Mañana arranco, sí. Mañana arranco, vamos a ver. ¿Qué otro artículo hay? Vamos a ver. Detective de ballenas en la Patagonia. La historia de un biólogo rosarino que sigue rastro de los gigantes marinos. Siempre tiene esta cuestión de... Hay gente que le gusta mucho la fauna marina a fondo, ¿eh? Sí, sí. Ay, sí, sí. Sí, está bueno. Bueno, esto es Fuente Infomae. Vamos a ir a página 12. Su título dice El Cripto Vocero. El jefe de gabinete también aparece comprometido con la banda de cripto estafadores que lanzó Libra. Junto a Javier Milei accedió, página 12, a documentos rescatados del teléfono de Novelli que confirman el rol central que el ex vocero tenía reservado en la versión 2025 de Tech Forum, el evento creado para generar negocios con la investidura presidencial. Manuel Adorni no explicó sobre sus lujos y su patrimonio. A ver. El presidente Lula declara su apoyo a la revolución que define la esclavitud como uno de los mayores crímenes contra la humanidad. Nuestro presidente votó contra la memoria de la esclavitud en la ONU. Y vamos a ver, porque hay un caso de una argentina que está con una situación judicial en Brasil, casualmente, y la abogada, los gestos racistas y la trama detrás de la solución para que esta chica pueda volver a la Argentina. Está bastante complicada. Escándalo en la audiencia por la ley de glaciares. Denuncian a la senadora Flavia Rollón. Está complicado, ¿eh? ¿Sabe quién va a Calafate ahora? Voy a ir yo al Calafate. Voy a ir yo al Calafate. Vamos a ver. Voy a ir yo al Calafate. Así es. Y a ver, la última noticia de página dice, la presidenta de México, pese a las presiones de Donald Trump, la presidenta de México confirmó que el país México mantendrá el programa de médicos cubanos. Última nota, el presidente Trump Irán, regalos, guerras y negociaciones. Bien, vamos a ver acá. Títulos, ámbito financiero. Golpe de Hormuz. Israel afirma haber eliminado a Tang Siri. Uy, qué difíciles son estos nombres iraníes, ¿eh? Tang Siri, el jefe naval de la Guardia Revolucionaria iraní. Vamos a ver, advierten que el atraso del dólar podría acentuarse, pero no descartan riesgos de corrección abrupta. Vamos a ver. El consumo masivo no levanta cabeza y se hundió 6.3 mensual en febrero, con una fuerte retracción en supermercados. Y bueno, vamos con la última nota de esta primera parte. Usted vaya preparando la musiquita, porque estas noticias son para que después tengamos un poquito de música, porque bueno, vamos a ver. Hay similitudes, ¿eh?, en todas las tapas de los diarios, ¿eh? Todo demasiado un poco reiterativo. Vamos a ver. El nuevo Neuquén. ¿Cómo se construye? Hay una nota muy interesante acá. ¿Cómo se construye la infraestructura que Vaca Muerta necesita? El nuevo Neuquén. Nota de Ámbito Financiero. Bueno, estas son las primeras notitas de nuestro país. Después vamos a ir con algunas del mundo y algunas otras cositas. ¿Por qué no? Regala música. Porque acá queremos música. Tenemos el sol de la mañana. Esto es Radio Box 102.9. Hasta las 11. No se muevan de ahí. Y quiero mandar un saludo a Andrés y Lionel, que son papá e hijo, que me transportan con sus vehículos a diario, desde el trabajo a casa, casa a trabajo, y que son realmente muy gentiles, ¿eh? Así que les mando un saludo muy grande. Running down the length of my thigh, Sharona. Help, but don't stop. It gets so hard sometimes to understand. This vicious circle's getting out of hand. Don't need an extra eye to see that the fire spreads the faster in the breeze. And I don't wanna go on with you like that. Don't wanna be a feather in your cap. Just wanna tell you, honey, I ain't mad. But I don't wanna go on with you like that. I don't wanna go on with you like that. One more set of boots on your welcome mat. You just a happy quitter, man. FMRadiobox.com. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Canciones que escuchaste toda la vida, ¿eh? De este Elton John, Elton Hercules John, nacido, su verdadero nombre es Reginald Kenneth Wing, nació el 25 de marzo de 1947, pianista, cantante, compositor, músico del rock y del pop británico, una carrera de más de 60 años, ha lanzado álbumes de estudio y creo que se vendió más de 300 millones de copias en todo el mundo. Es uno de los artistas musicales más exitosos de la historia. Hay acá una anécdota que dice que aprendió a tocar el piano a una edad muy temprana y formó su primera banda, Bluesology, en 1962. Y se alió con un poeta y letrista en 1967. Y bueno, escribieron canciones. Y bueno, yo creo que toda una vida de música hasta ahora, ¿no? Porque digo, hay un rumor que va a estar en Río de Janeiro, en los escenarios naturales como la playa de Copacabana, ahora es como que ahí está. Claro, escuchaste toda la vida Elton John. Escuchaste toda la vida. Lo que recuerdo también es la emoción que tuvo él ante la desaparición física de la princesa Diana, que en cuestión de horas compuso una canción muy emotiva para su gran amiga. Así que si hoy le dedicamos todo el día a Elton John, y no debe haber persona que me conozca que no sabe de mi gran devoción por este artista, que hace que mis oídos siempre deleiten la voz y la obra de este. Tuve la oportunidad de verlo en el Estadio Vélez, porque cuando vino a la Argentina la primera vez, en River, estaba enojado porque el sonido y la parte técnica no funcionó bien, y parece ser que tiene un carácter, estaba muy enojado. Ya en la segunda vez que estuvo en Boca Juniors, estuvo mejor el espectáculo, según me contaron, y porque de Boca, claro. Y ya cuando tuve la oportunidad de ir, gracias a Dios, en Vélez, ese día fue pura emoción. Él estaba contento, él disfrutó, como muchas veces se lo vio en Viña del Mar, muy contento también, actuando, cantando, tocando y bueno, esas maravillas. Aquel espectáculo en Wimbledon, ¿no tiene por ahí? Ahora se lo voy a pedir. Cuando cantó con Axel, no recuerdo el tema, pero ahora lo vamos a buscar, porque ese tema también quedó en la historia. Así que bueno, creo que Elton es una leyenda que vamos a seguir escuchando siempre. Gracias. Esto está dedicado a todos los melómanos, a todos los que amamos la música por sobre todas las cosas. Es una obra de arte. Life had just begun. Now I've gone through it all away. Mama, didn't make me cry. I'm not back again. Ay, ay, ay. Pasada de emoción. Sí, van a... Bueno, pudieron notar que hay algunos temitas de sonido, pero porque esto lo sacamos directamente del vivo, sin editar. Y bueno, fue lo que ocurrió. Esto, este homenaje a Freddie, a Queen, fue realmente sublime, sublime, sublime. Y bueno, acá como tenemos un equipo de primera, tenemos la información que Elton John ha confirmado su regreso a Sudamérica como artista principal del Rock en Río. Ahora, el 7 de septiembre en 2026, en el palco Mundo Ciudad del Rock, en lo que se perfila como su última actuación exclusiva en el país. ¿Qué decirles? Traten de ir, no, los que pueden, ¿no? Porque bueno, el 7 de septiembre en Brasil. Realmente muy emotivo, muy emotivo. Una carrera, creo que esa es la palabra, sublime, sublime. Así que bueno, tenemos acá algunos mensajitos, saludos. Grace Duré, saludos. Hola Cari, te estás escuchando, estupendo como siempre. Un saludo para toda la audiencia y para vos, que tengas un lindo día. Gracias. Acá quiero saludar a todos los hinchas del rojo que están acá, ¿eh? Carlos Godoy, saludos a toda tu audiencia, Cari. Carlos Godoy, hincha de River. Ricardo Pollo, Giacoboni, también otro hincha de Independiente. Hay muchos hinchas de Independiente, sí. Perdón, Rey de Copas. Te guste o no te guste. Rey de Copas. Así que bueno, sí, muy... Las baladas de... Y ha hecho duetos también, muy, muy lindos. No, no puedo recordar ahora qué duetos hizo Elton John. Sí, yo vi la película. Una película un poco... No, que no me gustó mucho. Rocketman, sí. Sí, me parece que voy a tener una sorpresa. Dentro de un ratito nada más voy a tener una linda sorpresa. Bueno, y en un ratito nada más vamos a ir con todas las propuestas de arte, cultura en nuestro distrito Quilmes, en nuestro distrito vecino Berazategui. Vamos a tener un especial que se viene, Fórmula 1 en Brasil, de la mano de Principios Tour. Tenemos un montón todavía, señores. Saludos también a Dani Saroni. Ahora va Dani Saroni y sus gatitos. ¿Dónde está Olivia? ¿Duerme? Mira. Duerme nomás. Siguen 21 grados 7 la temperatura, 9:56, ya casi arrancando con la segunda hora. Quiero mandar saludos también a los chicos de la fábrica de pan El Peregrino. Es un pan artesanal saludable, para todas las personas que padecemos algunas cositas de salud. Es un pan integral elaborado para personas hipertensas. Lo pueden seguir en las redes sociales. Pan El Peregrino. Se va a distribuir entre las dietéticas, pero bueno, es una elaboración nueva, muy nutritiva y muy saludable, que acá la que suscribe también lo va a incorporar, Se llama así, Pan El Peregrino. Y saludos a Cristian. Saludamos a una cumpleañerita también. Ahí la vamos a grabar. Saludas a Tania Casal. Que los cumplas. Sí, págame. Que los cumplas. Sí. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Tania, 11 años. Ah, un besito, Tania. Debe estar en la escuela ahora. Después se lo vamos a hacer escuchar. Ese tema me... se me van las patitas. Dicen que Grace, ¿se acuerda la chica que vino acá a bailar conmigo? ¿Mandó mensajito? Mira cómo bailo. Tingui, tingui, tingui. Sí, se baila todo, Grace. Se baila todo. Sí. Lástima que ahora el 1 de mayo no cae jueves. Si no, haríamos otro especial de 3 horas acá. Hicimos lindo programa con ella. Sí, le gustó mucho. Así que bueno. En este especial hoy de Elton, en sus 79 añitos, que con todos los temitas de salud que tiene, él sigue brillando en el escenario. Y le deseamos desde acá que, bueno, que siga. Él con su familia, con su esposo, hijos, siempre se muestra tan predispuesto, ¿no?, a vivir la vida. Creo que la música fue para su vida y la está viviendo hasta ahora. La va a seguir viviendo, quién sabe, hasta que Dios diga. El gran Elton John, que bueno, cuando fuimos jóvenes bailábamos justamente en pistas del americano, se bailaban estos temas. Y bueno, se lleva en la sangre. ¿Sabe que una vez un artesano en la calle, le cuento? Un artesano en la calle me vendió un simil vinilo con que era como un reloj. Era con la cara, ¿no?, el rostro de Elton John. Y bueno, por esas cosas de la vida, el clavito de la pared donde estaba el vinilo se cae. Se rompió. Y bueno, no. Sí, se rompió. Cuando guste, señor, vamos a la rotativa de la radio. Y en la segunda hora tenemos arte, cultura, turismo, más música. Y creo que voy a tener una grata sorpresa. Pero no lo quiero pinchar. Voy a esperar. Vamos con la rotativa. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Martínez Neón. Trabajos con luz de neón. Diseños personalizados. Todas las medidas. Todos los colores. Todos los modelos. Carteles a bares, oficinas, salones de fiesta, eventos, stand de glitters o tu propio dormitorio. No dudes en consultar. 11 68 29 29 84. Redes Martínez Neón. Envíos a todo el país. Donde imagines. Martínez Neón hace brillar. 11 68 29 29 84. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfrutá del mundo sin límites. Lentes de contacto. Liberate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios, lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram @ópticapuertoluz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen.

tantas fiestas después de 3 décadas y seguir trabajando actualmente. Y ahí, bueno, muchas historias para contar, ¿no? Mucho para contar, mucha pasión. Este estilo merece como una especie de libro, ¿viste? Una cosa que ya nos marcó a muchos, ¿no? Porque yo de que tengo uso de razón que bailo americano. Así que creo que está bueno. Bueno, sí, te entiendo. Yo tengo 64 ya y a los 17 fue la primera vez que fui a El Cirán. Mirá. Y a partir de ahí, digamos, se me pegó, se me impregnó la parte de la historia, ¿no? Yo me enamoré directamente de Moonlight. Creo que entré a Moonlight y entré en un enamoramiento, así. Y fui, son lugares... Fui hasta el día que cerraron, yo me enteré a la tarde lo que iba a ocurrir, que ya Moonlight no iba a abrir más las puertas. Agarré el auto, agarré a mi hija, pues yo ya tenía a mi hija Camila, me paré en la puerta de Moonlight y ya esa noche no se abrieron las puertas y bueno, es como que fue también una emoción. Es parte, sí. Claro, sí. Bueno, por lo que decíamos, ¿no? Es parte de una historia, es parte de un capítulo. En la historia del americano, Moonlight tiene un capítulo importantísimo en la historia de la zona sur, como ha sido El Cirán, como es mi club que actualmente funciona. Sí. Mucha historia. Lo que siempre digo y destaco, y muchas veces veo a gente muy joven hoy bailando americano, tenemos la esperanza de que esto prospere a través de las generaciones. Hay muchos lugares, muchas opciones, mucho... para todos los gustos, y creo que está bueno, porque qué más esto que prospere, ¿no es cierto? Que nuestra historia prospere para... Es perfecto lo que está No, que no está es prospere, que trascienda, sí, no, ahí está la palabra, bueno, que trascienda. Pero si vos me preguntás por la poquita experiencia que uno tiene de 31 años de clases de baile, y ya hemos trascendido, y lo bueno ahora que se ha renovado el aire, se ha renovado la sangre. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente dando clases de baile, gente joven. Nosotros ahora vamos a, bueno, todavía no lo hemos anunciado. Acabamos de crear lo que se llama Foyer Company Americanos. Es una compañía de americanos, así como hay compañías de salsa, compañías de tango. Bueno, en este caso vamos a hacer el lanzamiento de Foyer Company Americanos. Vamos a convocar a bailarines de americano de nivel intermedio para arriba para trabajar en teatros, para trabajar en shows, en eventos especiales. Esta es la idea. Así que no sabe nadie todavía. O sea, estamos hablando de una primicia. Total y absoluta. Americano, Foyer Company, tenemos ya 6 parejas que ya forman parte del equipo, y se va a hacer el lanzamiento, la convocatoria a nivel de parejas de nivel intermedio más para eventos de americano. Qué lindo, me encanta. Me encanta todo lo que se hace. Y bueno, háblanos de la fiesta que va a ser mañana. Mañana hacemos, mira, después de... Yo en diciembre, claro, hicimos la fiesta, el aniversario, los 31 años de mi trayectoria, y no hicimos más. Enero, febrero, y ahora marzo, 27 de marzo mañana. Bueno, vamos a festejar los cumpleaños del mes. Ya hay 4 cumpleaños, y vamos a tener como DJ a Gustavo Robledo, que es un referente del estilo americano. Y lo hacemos en Avellaneda Centro, en Roca y 25 de Mayo. Ah, mira. Roca y 25 de Mayo, 4 cuadras de la Plaza Mitre, la Plaza de Mitre, la Plaza Alsina. Sí, sí. Bueno, vamos a estar una linda noche, vamos a hacer un asalto. Como se hacía en la época tuya. ¿Perdón? Vamos a hacer un asalto. Asalto americano se llama. Vos podés traer lo que quieras para comer, no para tomar, porque hay una barra que es del lugar. Correcto. Pero podés traer tú lo que querés para comer en tu mesa con tu gente. Claro, para no tener que hacer un gasto de tener que comer. Pero y como tiene... lo vamos a hacer a las 21. Ah, eso te iba a preguntar. Tiene que ser temprano, a las 21. Perfecto. Es a las 21. Perfecto. Se abre. Vamos a tener baile hasta las 3 de la mañana. Y va a haber sorteos. Vamos a festejar los cumpleaños. Va a haber americano, música de tachín tachín, lo que se llama música de joda. Qué lindo. Y vamos a pasar una linda noche. Porque vos dijiste hace un ratito, hablaste la palabra pasión. Porque sí. Yo soy un apasionado de lo que hago, de la radio, de las clases, hombre, de la fiesta. Fueron 10 años que hice apasionados por la música, donde claro, si bien yo hacía todo dentro de la plataforma del rock y del pop, el americano siempre estuvo. O sea, sí, correcto. O sea que háblame de pasiones. Creo que la vida, ya, si uno no la lleva con pasión, es distinta. Es pasional. Mira, le preguntaba yo el otro día en el evento especial, el especial que hice de la radio el otro día. El sábado. Y yo le decía, le preguntaba a la gente, ¿cuál es tu pasión? Y me sorprendió porque es mucha gente que no sabe cuál es su pasión. Sí. Y eso es lo más triste que puede pasar. En mi opinión, el combustible de tu vida tiene que ser tu pasión. Más allá que la ejerzas o no, tenés que saber cuál es tu pasión, qué es lo que te apasiona. Sí, y vos decís, pero ¿cómo saber cuál es mi pasión? Mirá, si yo de repente gano el Kini o el Loto, bueno, yo haría lo que hago exactamente igual, gratis, radio, daría clases y haría eventos. Claro, claro, bueno. Pasión. ¿No? Nos pasa también con esto de la radio, la comunicación, es decir, ¿cuál es tu pasión? Es esto. Espacios de comunicación, en mi caso integral, porque mi programa es esencialmente acercarle a la gente lo que le hace bien. O sea, puede ser un baile, puede ser arte, cultura. Ahora estamos con una licenciada en nutrición por el tema de salud. Y yo digo, esta es mi pasión, acercarle a la gente a través de este micrófono todo lo que es el bien, el bienestar. Y bueno, por eso dije, bueno, vamos a invitar a Ricardo, que bueno, es un gestor número uno en esto de las pasiones. Así que primero, ante todo, felicitarte. Sí, amigo, felicitarte y gracias, muy amable. Felicitarte y bueno, siempre que lo disponga yo acá, con de todo corazón, hacemos difusión, porque la difusión es muy importante para todo lo que es arte. Fundamental. Para todo lo que es arte. Si hoy no hay comunicación, no hay difusión, de fuere lo que fuere, bueno, nada, las cosas no funcionarían como funcionan. Y estar en la radio y estar en donde estás, un saludo a toda la gente, a la dirección de Radio Vox, donde yo tuve un en Radio Vox, que me agarró en un momento muy complejo de mi vida, bueno, y no pude seguir, pero es un lugar fantástico. Radio Vox es un lugar fantástico. Yo siempre decía que ese lugar parece que lo hubiera hecho yo. Sí. Esa radio, el estudio es una cosa, no se puede creer. Así que bueno, muy agradecido. No te quiero robar más tiempo. Bueno, muchísimas gracias y mañana estamos de fiesta a las 21 en Roca, el 25 de mayo. Y los martes tenemos clases a las 21 en Java, Fabián Onsari, entre Agüero y Arredondo. Todo 21. Clases de americano para todo el mundo. Perfecto. Guardame mi lugarcito. Y el mañana viernes te anunciás, está mi hijo en la entrada, en la recepción. Ah, mira. Así que te anunciás, le decís, bueno, nada, soy tal. problema, al contrario, va a ser un placer compartir contigo. Perfecto, perfecto, Ricardo. Muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo. Nos estamos viendo, un abrazo para vos, saludo para toda la audiencia y para toda la gente de Radio Box. Gracias, hasta luego. Ahora vamos a seguir con un par de temitas de Americano. Bueno, así pasaba Ricardo Fauché, uno de los tantos referentes de la historia del Americano, ¿eh? Hay muchos. Uno no empieza a nombrar porque, viste, después te olvidas de alguno, pero este señor ha hecho décadas hacer bailar a la gente, hacer vivir lo que amamos, la danza, el estilo. Y bueno, eso lleva a su merecimiento. Bueno, un par de temitas, por favor. Espero que a usted le guste. Y ya vamos con algo de arte y cultura. Pues tú quieres probar. a dizer que não sabia nada. Amar assim foi todo tão bonito que voou até o infinito, quase como as mariposas de jardim. Agora que regressas e confundes o que em outra encontrei também. Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, pero aún não sei a quem. Não sei decir o que cambiou, mas nada quedado igual. Uma noite nos buscamos e al final todo está mal. Pois tu queres provar se esto já terminou. Mariposas sempre vuelven, tu jardim sempre sou eu. Não sei decir o que cambiou, mas nada quedado igual. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Was it a dream? nos acompañan en esta mañana Quinta 33, lotes exclusivos en Villa Elisa, Principios Tour, operador mayorista de turismo, experiencias, destino Brasil, Cadenza, Academia de Música, clases individuales, ensamble musical, todos los niveles, todas las edades. BIR, Silvia Verde y Roxana Rico, licenciadas en nutrición, enfoque integral basado en evidencia científica. GD, licenciada Graciela Duré, mandataria registral del automotor matriculada, gestoría especializada en autos y motos. ¿Sos solista sin banda y querés hacer tu disco? ¿Querés grabar tus canciones y subirlas a plataformas? Estudio de producción musical. Búscalo en redes como arroba Dani Músico de Guardia. Estudio Jurídico Logran. Más de 20 años de trayectoria y experiencia en bienes raíces y sucesiones. Like the legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Siendo 10:29 minutos, 23 grados 8 la temperatura. Qué mañanita tenemos, ¿eh? Música, homenajes, invitaciones. Y hablando de invitaciones, vamos a decirle acá a la audiencia que hay una agenda cultural online, Quilmes Culturas, donde podés ver las actividades de la semana, del mes y las permanentes. Por ejemplo, el día 27 de marzo a las 20 horas va a haber en el Teatro Quilmes el grupo de Santiago del Estero junto al Ballet Municipal de Quilmes y artistas invitados. Celebrando los 18 años de trayectoria con un recorrido de la música del norte de nuestro país y más, ¿eh? Música, danza, poesía en una noche inolvidable. Mira, si no estuviera lo de Ricardo, me gustaría ir. A mí me gusta todo esto. Esto va a ser en el teatro. Ahí muy cerquita de la catedral de Quilmes. Se retiran entradas por boletería de lunes a viernes de 9 a 18 o se puede reservar online. Eso va a ser el día 27, o sea, mañana. Y después va a haber otra obra el 28 a las 20 horas. Encuentro de Genios. También el Teatro Municipal, Encuentro de Genios, de Beto Casella. ¿Beto Casella? ¿Cómo es Beto Casella? Beto Casella. Con adaptación de Gustavo Castignola, Verónica Contreras. La obra consta de... ¿Qué pasaría un encuentro entre Sigmund Freud, Woody Allen, John Lennon, Albert Einstein y Juan Domingo Perón? Ah, bueno. Bueno, toda una obra. Debe tener un corte así como dramático todo esto. Ficha técnico artístico, Beto Casella. Yo creo que alguna vez quisiera ver esta obra, ¿eh? Debe ser muy, muy copada. Las entradas también se retiran de lunes a viernes de 9 a 18 horas o virtuales aquí en la web. Interesante, ¿eh? Tenemos programa para mañana y tenemos programa para el sábado. Todo esto es sin cargo, señores, sin cargo. Y para este mes, tenemos un montón, ¿eh? Ahí, a ver, vamos a ver. Hay obras anunciadas hasta el 8 de abril, ¿eh? Hasta el 8 de abril está todo en la web y también por Instagram. Es solamente visualizarlo, reservar. Digo siempre a los chicos, a los jóvenes, acérquenle el celular con estas propuestas a la gente mayor, a la gente que por ahí le gusta la música de tango, la música nativa, que hay este tipo de espectáculos, obras artísticas, que son a veces muy bajo costo o gratuitas, que bueno, está muy bien disfrutarlo. Pero a veces la gente grande no tiene acceso a este tipo de comunicación. Y como digo siempre, hay que poner un granito y colaborar. Así que bueno, todos invitados. Y a ver, en Cultura B, ¿qué tenemos? En Cultura B, vamos a ver. Cultura B es la página de Cultura de Berazategui. Berazategui explota de actividades, sobre todo. A ver. Cultura deportiva, vamos a ver. Sí, hay toda una agenda también, cultura deportiva, taller de lutería, suena que suena, para el domingo 1 de abril, hay un café literario, domingo 1 a las 18, entrada gratuita, ciclo de poesía a cargo del grupo literario Alma Fuerte, complejo cultural municipal El Patio, calle 149, entre 15 y 15A. Berazategui, un café literario. Son muy interesantes los cafés literarios. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de experimentarlo. Es algo, es una experiencia muy linda, donde hay un relato, un narrador, y después a veces se gesta una conversación, un debate, un cruce de opiniones. Creo que está bueno. Y por último, la calle de los libros y feria. Calle de libros y feria Regala Cultura. También todo en Berazategui. La página berazategui.gov.ar o Culturas Berazategui también. El país vecino. Y no se olviden, Teatro Roma también. El Teatro Roma también suele dar lindas actividades para todos. Bueno. Un par de temitas y ya nos vamos a ir a tomar un avión y nos vamos a ir a Sao Paulo. Me voy, sí, me voy. No, fue mi hermana. Mi hermana tuvo la oportunidad de ir a Fórmula 1 el año pasado. Fue una experiencia realmente hermosa. A ver qué me tiene preparado. Suenan los clásicos de clásicos. Esto es 102.9. Desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Yeah.

todo esto que es turismo de experiencias, en el mundo ya es un furor y se está cada año incorporando más. Así que están todos invitados a vivir Fórmula 1 a través de Principios, el único operador que opera el destino Brasil como único destino, así que son especialistas y todos los programas están totalmente armados, coordinados para que el viaje sea a la perfección. Doy fe y son años, más de dos décadas de trayectoria, donde pueden a lo mejor vivir esto de una manera inolvidable. La primera salida va a ser el 5 de noviembre en el vuelo Aeroparque San Pablo, 9 de la mañana. Primera salida de Buenos Aires el 5 de noviembre a las 9. La segunda salida va a ser el 6 de noviembre a las 6 y 20 de la mañana. Y las salidas desde Córdoba van a ser el 5 de noviembre, Córdoba Aeroparque, Aeroparque San Pablo, 11 de la mañana. Así que está todo organizado, todo minuciosamente organizado para que vivas Fórmula 1, Gran Premio de Sao Paulo 2026, Circuito Interlagos. Dramatik in der Box. Jetzt muss alles gut gehen. Schumacher 20 Sekunden vor. 80 Liter nachgetankt. 3, 4, 5 Sekunden. Und Schumacher ist wieder im Rennen. Schumacher. En la Onda Box 102.9. Schumacher. Así nos vamos despidiendo, puro rock. Y nos vamos con él, obviamente, porque hoy tuvimos un especial. Les quiero decir, acá leí algo, digo, bueno, voy a compartir, porque en estos tiempos es necesario mucha reflexión y mucha introspección, sobre todo. Y el ser feliz, ¿no? A mí estar acá en la radio me hace feliz. Y el ser feliz es una elección diaria que se construye cultivando la gratitud, manteniendo relaciones significativas, viviendo con el propósito y priorizando la positividad. Implica gestionar emociones, perdonar, cuidar el cuerpo, disfrutar de los pequeños detalles, en lugar de depender de logros materiales o del éxito. Me parece una frase muy linda y la quise compartir, ¿eh? Empezar a vivir cuestiones emocionales es el camino, es un camino de ida, señores. Así que bueno, ha sido un placer, otro programa más. Muchas gracias, Claudia Daporta. Pulpo, te pasaste hoy. Pulpo. Acá nuestro operador, realmente siempre acompañando muy bien lo que a uno le gusta hacer. Habrá que ir a trabajar, así que estuvieron todas las propuestas, vivimos la música, tuvimos invitaciones, así que, como digo siempre, adversidad, hay que darle gracias. Porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Muchísimas gracias y Dios mediante nos encontramos el próximo jueves en esto que dimos por llamar Música y Noticias aquí en Radio Box 102.9. Gracias. Oh,